Cuando todo parece bien, cuando todo está marchando perfectamente, cuando todo está maravilloso, viene un amigo, un enemigo, un familiar, una novia, un esposo, un amante o el mismo gobierno a dañarte el día. Hola, les habla el encapuchado camuflado y vengo a decirle a la gente sin que sepa que soy yo, obviamente, que todos esos que me hacen romper las pelotas, le quiero decir a ti que me haces el día imposible. ¡Vete a la mierda! ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, boludo? Aquí está, bien cabreado. Bien cabreado. La razón es porque un tal Rafa estuvo escuchando los comentarios, leyendo los comentarios por vez primera. Yo sí había visitado la página de este individuo, pero no lo había leído esa. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Qué te crees, este imbécil? ¡Eres un imbécil, Rafa! ¿De qué te trata de tu cabreado, imbécil? Si tu única forma que tienes fama, imbécil, es a través de hablar mal de los otros podcasts, estúpido. ¿De dónde te la crees que tú hablas de que yo estoy buscando fama, estúpido? Si no estás viendo que estoy hasta disfrazando la voz, estúpido. ¡Imbécil! Además, quiero que entiendan, pedazos inútiles que no conocen nada de tecnología, que existe algo que se llama Praxi. Praxi. Y el Praxi hace que tú no puedas escribir en cualquier parte sin que sepa tu IP y así no sepan quién soy, quién eres tú, imbécil. ¡Qué bobo! Y la verdad, Rafa, estoy bien decepcionado de ti. Y cada vez, apenas yo te he escuchado dos veces, es lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Eres tan boludo. Tan boludo que no tienes la capacidad de hacer un podcast para ti. Te pasa igual que tu amigo Tácito. No tienen capacidad. Tanto hablan de una cosa, tanto como hablan de la otra, y no se van por una sola línea. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad. No tienen materia gris. Yo puedo entender que es injusto que Dios le dé capacidad a gente tan inútil como tú. Como tú. Y tampoco es eso de que te estás hablando mal de mí si tú no sabes quién soy yo, imbécil. Eres un imbécil. La verdad que yo voy a averiguar dónde vives para yo buscarte y darte tu trompa. Sé que estás aquí, sé que estás en este país, y te voy a buscar y te voy a una gran trompeada, imbécil, que vas a quedar más cabreado. Vas a quedar más cabreado. Eres un imbécil. Tú sabes que es triste buscar fama hablando mal de las otras podcasts. De las otras podcasts. Mire, yo te voy a ser sincero. Eso da tristeza. Te la pasas hablando de Pin Podcast todo el tiempo. Para que esto de Pin Podcast, que yo sé que ustedes son amigos, y se la tiran de que estén siempre de la base recomendando. Mira, habla mal del Pin Podcast. No escuchen el Pin Podcast. No sirve el Pin Podcast. Y vienes y vamos a tu página. Y ahí está el enlace donde dice recomendamos a Pin Podcast. ¡Qué imbécil! De lo que pasa, son amigos. Ustedes son amigos. Yo creo que armo la fe. Ustedes lo que hacen es controversia, ¿no? Para que la gente que lo escuche y escuche la controversia. Pero eres un imbécil. Por lo menos, mire, es que tanto Pin Podcast y tanto como tú no hacen fama, no hacen a nada por sí solas. Tienen que hablar de los demás. Pin Podcast tienen que hablar de los demás podcasts. Y tú, imbécil, te lo pasas tirándole a los otros podcasts. Porque eres malo. Porque eres un imbécil. Un idiota. Yo la verdad que nunca he hablado mal de nadie, pero que ya estoy cabreado. Y te quiero mandar este cabreo para que sepas tú que tú no eres el único que te cabrea. Te la tira de que tienes buena voz, que hablas bien. ¿Qué te crees, imbécil? ¡Imbécil, boludo! ¿Es que te crees argentino? ¡Nosotros somos los que hablamos bien, che! ¡Nosotros somos los que hablamos bien, che! ¿Cómo dice que hablas bien? ¿Qué tienes mejor español. Eres lo mejor del mundo. ¿Sabes qué? ¡Vete a la mierda!